buen trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta con Happy Hour en la FM 94.9 y seguimos con la agrupación alemana Alphaville, que en 1984 conquistó toda Europa y parte de Estados Unidos con esta canción, Big in Japan. Japan de Alphaville, una agrupación que recibe su nombre en homenaje al primer grupo de su integrante, Holly Johnson, que más tarde crearía Frankie Goes to Hollywood. Y vamos a continuar con Billy Idol, un artista que fue llamado el varón británico del rock and roll, y fue uno de los grandes protagonistas de la década de los 80. De hecho, esta fue una de las canciones más exitosas de 1984. Billy Idol con Dancing with Myself. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself.

of living is gone. Oh yeah, they say life goes on long after the thrill of living is gone. A little ditty about Jack and Diane, two American kids doing best they can. Jack and Diane con John Cougar, que más adelante sería conocido como John Mellencamp, una canción de uno de los más exitosos discos de este cantante norteamericano de rock y folk. Se trata de American Fool, lanzado en 1982. Y ahora The Clash con una canción de su álbum Combat Rock, el más popular de la trayectoria de esta banda de punk. Y se trata de este tema que alcanzó el top 10 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. The Clash con Rock the Cashback. Un éxito del grupo The Clash de 1982. Un tema que trata de una manera cómica y sarcástica la prohibición del rock and roll en Irán por parte del Ayatollah Khomeini. Y de esta banda británica The Clash pasamos a un legendario grupo de Chicago, Survivor, reconocidos mundialmente por la canción Eye of the Tiger

got an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed. I don't know where I'm going, only I know where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. De la FM. Continuamos en Happy Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, Aerosmith, Steven Tyler, Joe Perry y compañía, con Living on the Edge.

Living on the Edge con Aerosmith, una canción de Get a Grip, un disco lanzado por la banda en 1993, que además de acaparar horas y horas en MTV con sus videos, vendió nada menos que 20 millones de copias. Y ahora, la reina del pop. Y esta es una canción de 1994 incluida en Bedtime Stories, su sexto álbum de estudio. Escuchemos a Madonna con Secret. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your Madonna, una canción que llegó al tercer lugar en Estados Unidos y al quinto en Inglaterra, un tema incluido en su álbum Bedtime Stories, donde en la carátula, en la portada, Madonna adoptó un estilo nuevo inspirado en la imagen y apariencia de la actriz estadounidense Jean Harlow. Y de la reina del pop pasamos ahora a la princesa australiana del pop Kylie Minogue, que celebró sus 52 años lanzando un álbum con sus grandes éxitos llamado Step Back in Time, un doble álbum en el que repasa las canciones con las que se ha labrado una de las carreras más sólidas y duraderas de la música. Y allí encontramos a Kylie Minogue con este suceso del 2001, Can't Get You Out of My Head. Uno de los grandes éxitos de Fever, el disco que lanzó en el 2001 y con el que consiguió 5 discos de platino. Allí estaba este suceso llamado Can't Get You Out of My Head. Y vamos a recordar ahora a los Bee Gees, con sus voces en una armonía tan perfecta que solo podía darse entre hermanos. Y esta es una canción de la banda sonora más vendida de todos los tiempos, la de Fiebre de Sábado en la Noche. How Deep Is Your Love, los Bee Gees. Sun. I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from Deep is Your Love, la balada por excelencia de los hermanos Gibb, de la banda sonora de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Sería el punto decisivo de la carrera de los Bee Gees a finales de la década de los 70 en la naciente escena disco que dominaba esa época. Y vamos a seguir con UB40, la banda formada en la década de los 80 por Ali Robin Campbell, que cosechó grandes éxitos casi siempre versionando clásicos, como esta canción que usaba Elvis Presley para cerrar sus conciertos, y que en 1993 los británicos lograron llevar al primer lugar. UB40 con Can't Help Falling in Love. Only fools rushing, and I can't help falling in love with you. Yeah. Help Falling in Love de UB40, una canción incluida en el disco Promises and Lies que en 1993 llegó al primer lugar en la revista Billboard. Estamos llegando al final de Happy Hour en la FM 94.9 y en el cierre celebramos los 62 años de Susanna Hoffs, la líder de la banda The Bangles, uno de los mayores grupos femeninos de la década de los 80. Y este fue el mayor éxito de las Bangles, una canción que en 1986 estuvo 4 semanas en la cima del listado de la revista Billboard. Las Bangles con Walk Like an Egyptian. All the cops in Egyptian. Happy Hour. Walk like an Egyptian.